Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, informó que en coordinación con el Instituto Electoral del Distrito Federal planea llevar a cabo 4 consultas ciudadanas para decidir el regreso de los tianguis Sullivan y Pushkin, así como la implementación de parquímetros en la demarcación y la intervención de parques. Indicó que la propuesta ya fue planteada en esta semana al órgano electoral. Monreal Ávila precisó que hubo un mal momento en que la anarquía y el desorden reinaron la delegación. La delegación Miguel Hidalgo tendrá que dar a conocer los contratos que pueda tener con la empresa Metrix Networks SADCB, la cual es propiedad del ex City Manager Arnea Usdenruten. El pleno del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal instruyó la orden luego de que un ciudadano ingresó un recurso de revisión al considerar que la delegación no completó la información. Los comisionados ordenaron a la jefa delegacional Xochitl Gálvez informar sobre la firma de contratos de arrendamiento, adquisiciones o prestación de servicios que pudieran tener con la empresa. La delegación Benito Juárez invertirá 8 millones de pesos en trabajos de renovación de la alberca olímpica, cuyos trabajos se desarrollarán en los meses de diciembre, enero y febrero, periodo en que la afluencia de visitantes disminuye por la temporada de vacaciones. En entrevista, el titular de la demarcación, Cristian Monredich, señaló que desde 1968 carece de mantenimiento y las instalaciones del inmueble, considerado ícono en la Ciudad de México, deben estar listas porque la capital del país será sede de los Juegos Paralímpicos el año próximo, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.